La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande, junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 10 de junio del 2019. Hoy, en nuestra editorial La Lógica Cromañón, vamos a charlar con una vecina que nos va a informar sobre el horror de la línea H. Escuchamos enseguida esta nota. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a hablar de un tema del cual me enteré a partir de la página web de Liliana López Foresi, y realmente es sumamente importante. Te voy a pedir, Irene, que empieces la nota, que vos estás muy informada sobre el tema. Estamos con Karina en línea. Bueno, sí, estamos con Karina Ricciarditelli, no sé si lo pronuncié bien, vecina del barrio de Parque Estatrilla. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Es Karina Ricciarditelli, ¿cómo estás? Ricciarditelli. Exacto. Sí. Bueno, comentanos un poco, porque sabemos que están teniendo problemas desde que la línea H se extendió y cambiaron los vagones. Comentanos qué pasó en este cambio de vagones y qué denuncias hicieron y cómo están sufriendo las estructuras de las casas, ¿no? Exacto. Nosotros, lo que estamos notando es que a partir de que cambiaron los vagones en la línea H de subte por las formaciones nuevas, que esto tuvo que haber sido alrededor de septiembre del 2016, empezamos a sentir en nuestras viviendas fuertes vibraciones. Nosotros individualmente, cada vecino empezó a hacer denuncias al 147, algunos fueron a Metrovías, otros fueron a la Comuna 4, al gobierno de la ciudad, a Esbase, también se abrieron expedientes en Defensoría del Pueblo, hasta que en un momento empezamos a conversar entre los vecinos y a darnos cuenta que a todos nos pasaban lo mismo y que todos decíamos que sí, que más o menos las vibraciones habían comenzado en esa fecha, porque previo a esa fecha no teníamos problemas. El subte se sentía, pero era algo muy leve. Y bueno, lo que empezamos a hacer es empezar a reunirnos, a ver qué había hecho cada uno, y ver qué estrategias a seguir. Íbamos a las reuniones que convocaba la Rita Osantilli, por ejemplo, en un club Patricios o en algún otro club del barrio, a veces algunos iban a esos cafés que invitan a desayunar, y bueno, siempre se les planteaba. La realidad es que nunca tuvimos una respuesta. Hemos juntado firmas entre todos los vecinos de todo lo que es la calle Patagones. La línea del subte H viene de todo lo que es Pueyrredón, y desde cuando cruza Caseros, hace una curva y agarra la calle Patagones. Eso pareciera ser la zona más afectada, porque a partir que nosotros empezamos a charlar y a ver que no nos daban ningún tipo de respuesta, porque ya te digo que tenemos muchas denuncias, todas a nivel individual, y notas presentadas en forma colectiva, que tenemos los comprobantes de haber sido recibidas por el gobierno de la ciudad, por la Defensoría del Pueblo y también por Esbase. Bueno, vimos que hemos dejado también copia de esas firmas, inclusive a la gente de la Reta, en estas reuniones que yo te comento. Y bueno, nada, en realidad nos mandan muy de vez en cuando algún que otro inspector como a tomar unas mediciones que la verdad están totalmente desconectadas, y dice que la ley da por debajo de, digamos, como que está dentro de los parámetros permitidos. El problema es que nosotros tenemos un problema importante, primero, de calidad de vida, porque desde que la línea empieza a funcionar a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 2 de la mañana, porque los coches los corren, acá tenemos cerca los talleres, es una calidad de vida terrible, porque bueno, nos despertamos, algunas casas están teniendo fisuras, rajaduras, copas que chocan, las ventanas también que vibran, depende qué casa, por ahí vas viendo que se reflejan más estas vibraciones en las estructuras que en otras viviendas. Pero el tema fundamentalmente es la calidad de vida. Estas fisuras, estas ventanas que vos estás comentando, los inspectores informan de esto, porque si hay fisura hay riesgo. La realidad es que no dan un informe. Lo único que de los lugares donde han tomado mediciones, y ya te digo que son desconectadas, porque en tal caso tendrían que medir las 24 horas, no un instante, lo único que te dicen es como que las mediciones dan que están dentro de lo que te dice la norma. Y la realidad es que para llegar al valor de la norma, nosotros creemos que sería imposible, porque se estarían viniendo las viviendas abajo. Si ya lo que nosotros sentimos y algunas viviendas están sufriendo, o sea, hay algo con esa norma que no o no está reflejando el problema que estamos teniendo, porque además salió una nota en Clarín, que nosotros la tenemos publicada. Nosotros a partir de esto hace poco hicimos un grupo de Facebook que se llama La H no es muda, precisamente porque dijimos, bueno, nadie nos está escuchando, hicimos todos los trámites formales correspondientes en los distintos lugares, tenemos que empezar a visibilizar el problema. En este grupo de Facebook, de hecho, si entran, van a ver que hay un video de una vecina donde ella muestra cómo cuando pasa el subte se le desprenden los cerámicos de la cocina. Eso es muy gráfico. Y muestra también los cerámicos desprendidos, creo que subimos otra foto de rajaduras, y bueno, no nos están dando una respuesta. Y también tenemos subido una nota que había salido en Clarín, que en realidad no la sacaron por este tema, en realidad la habían sacado por un tema de que había problemas en un momento con la frecuencia de la línea H. Entonces ahí el CEO de Esbase, que es la empresa estatal, que vendría a ser como la que viene a controlar todo lo que es subterráneo, dice que había como un problema en la construcción de la línea H, y entonces se dieron cuenta que las ruedas de las formaciones nuevas era como que se comían, se gastaban antes de tiempo. Entonces dijimos, bueno, acá sacan la nota por otro tema, porque decían que por ese motivo había la secuencia de la línea no era la que correspondía. Dijimos, bueno, acá no están diciendo nuestro problema, pero evidentemente están reconociendo que hay un problema en la línea H, que las ruedas de las formaciones nuevas se comen antes de tiempo. Bueno, tendrá que ver probablemente con las vibraciones que nosotros sentimos, porque antes de que pusieran las formaciones nuevas, que son más pesadas, son más grandes y van a mayor velocidad, no teníamos este problema. Pero bueno, no nos están dando una respuesta. Nosotros estamos muy contentos con la línea. Nadie está en contra de la línea del subte porque todos la usamos. El tema es que necesitamos que le den una solución, que seguramente la hay. Hay quienes nos han dicho que por ahí tendrían que haber una aislación de las vías, porque no podemos vivir así. Por un lado están las estructuras que se afectan y por otro lado es nuestra calidad de vida. Karina, Alfredo Grande te habla. Mira, vos desde ya muy detallado, muy muy preciso. Lo único que te quiero señalar de alguna manera es que cuando vos decís no nos dieron respuesta, yo creo que sí, que la respuesta es esa. La no respuesta. Que no le damos la no respuesta. Bueno, pero es que es una respuesta. Es decir, realmente yo creo que la no respuesta es la peor de las respuestas, pero es una respuesta, ¿no? Por lo claro, tanto. Entiendo dónde va. Lo del grupo de Facebook me parece más interesante, pero yo creo que dado los tiempos que corren, no sé si esto lo hablaron en los vecinos, yo la línea H la tomo mucho, incluso para ir a la jefatura de gobierno, ¿no? Que hay que, yo tengo que tomar la línea H, ¿no? Así que ahora cada vez que la tome voy a pensar en ustedes y me voy a sentir peor. Pero bueno, habría que hacer una medida directa, ¿no? En cada estación, digamos, no sé, volver a los viejos aerosoles, porque esta gente realmente es inmune a todo trámite administrativo burocrático. Pasó hace poco con los familiares de Cromañón, que tuvieron que ir con a apretar mucho para que recibieran una nota por mesa de entradas, imagínate, ¿no? Así que creo que la situación esta que vos describís, que tiene que ver con calidad de vida, yo... Pues es que tengo vicios de docente, ¿no? Pero más que calidad de vida, yo te diría dignidad de vida. Porque tal como vos describís, la línea H todo muy lindo, pero le han robado a un montón de vecinos la dignidad de vida, que tienen, bueno, el descanso, la tranquilidad, etcétera. No, y el problema de las fisuras, porque después si se cae abajo, si se están cayendo azulejos, es porque algo no está funcionando. Bueno, sí, y si sí, eso sí, se sí. agrava... ¿Qué vamos a esperar? ¿Una catástrofe de nuevo? Bueno, ¿vamos a decir que fue un accidente? Tal cual. Y además que estas viviendas son viviendas viejas. Quien transita por la calle Patagones se van a dar cuenta de que muchas viviendas son viejas y además, en general, todas las líneas de subte pasan por avenida, no por una calle. Claro. De todas formas, con este grupo que hicimos de Facebook, hay gente que se empezó a contactar y estamos recibiendo vecinos que dicen que ya cerca de la estación, pasando Las Heras, están teniendo los mismos problemas de la estación Inclán también, entonces evidentemente es toda la traza. Y probablemente tenga que ver con lo que nos han dicho, un ingeniero se contactó un proveedor de todo el tema ferroviario, que dice que en realidad el problema está que tendrían que haber aislado las vías de la parte de abajo, que creo que usan concreto, no sé exactamente qué material es. Exactamente. Y bueno, el que era lo que eran solución viejos, hay. Los viejos durmientes, digamos. Lo que pasa es que en todo lo que es obra pública hay dos cosas fundamentales. Una, hacer la obra pública y después tratar de ahorrar en costos lo máximo posible. Y no sería raro que se hubieran olvidado, ¿te acordás? Los durmientes famosos que en algún momento con el menemismo se los robaron todos, ¿no? Sí, sí, darían fortuna. Claro, porque el durmiente justamente te duerme la vibración, o sea, te amortigua la vibración, que no es poca, ¿no? Ahora, claro. Hay otro tema muy interesante que vos señalás, ¿no? Que vos mencionás, que cuando la línea H empezó a llegar a Facultad de Derecho, que tardó muchísimo, ahí cambiaron los coches, porque antes eran los mismos coches de la línea E, que son los más viejos y más ruidosos, claro. Y digamos el lumpenaje del subte, ¿no? Ahora, cuando pasó a ser a Facultad de Derecho... Santa Fe, viste, que también hubo mucho lío con el transbordo en Santa Fe, ¿no? Pero ya como que el nivel social empezó a aumentar, metieron los coches con aire acondicionado y qué sé yo, ¿no? O sea que... Sí, sí. El tema igual evidentemente tiene solución. Nosotros lo que queremos es que den una solución porque entendemos que la línea de subte es algo muy bueno lo que han hecho. Porque llega un montón de gente, sobre todo acá en Parque Patricio, con el tema del polo tecnológico, es muchísima la cantidad de gente que viene todos los días de lunes a viernes a trabajar. Eso no está puesto en cuestión. Lo aclaro porque a veces hay quienes intentan a propósito darle otro sentido, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la línea de H de subte, todo lo contrario, sino lo que queremos es que den una solución, que la solución existe. Y bueno, les contamos que sí, que a raíz de que no nos están escuchando cuando estamos presentando las notas como corresponden, empezamos, bueno, a juntarnos los vecinos, a hacer este grupo, y empezamos a hacer algunas acciones. Por ejemplo, este sábado, ayer, estuvimos repartiendo volantes y con unos carteles en la estación Parque Patricios para tratar de visibilizar el problema. Y bueno, nos estamos recibiendo, como ya te decía, mails o a veces WhatsApp de vecinos de otras zonas que también empiezan a decir que tienen el mismo problema, pero evidentemente todavía no se han podido, digamos, agrupar por cada zona. Pero bueno, nada, nosotros apelamos a la buena voluntad, entre comillas, porque la solución existe, estamos en el 2019, o sea, no nos pueden decir de que te tenés que bancar el ruido, o sea, que vengan ellos a dormir a nuestras viviendas y que no puedan descansar en toda la noche. Pero no solamente eso, a mí lo que más me preocupa, digamos, eso es preocupante porque el descanso es fundamental y es un derecho humano de poder descansar porque es reparador del psiquismo. Pero más allá de eso, que haya fisuras en las paredes significa que estamos en riesgo. Y sí, una eso vez, es Eso también, por supuesto. Eso me parece, viste, es un tema fundante de lo que es el no ejercicio del poder del gobierno, porque el gobierno tiene que tener el poder de controlar las obras que haces, el poder y de además, controlador. Saben, no pueden decir que no saben, porque como ya te decimos, no solo presentamos notas en distintos lugares, sino que además en las reuniones que Larreta y Santilli hacen con los vecinos, nosotros hemos ido, nos hemos presentado en distintas oportunidades, a veces nos han dejado hablar, a veces no nos han dejado hablar, hemos presentado a la gente que los asesora las copias de las notas con la firma de los vecinos, o sea, no pueden decir que somos trolls, no pueden decir que lo hacemos por hacer oposición de ningún tipo. O sea, los que nos llaman somos vecinos de carne y hueso real. O sea, están en tema, lo saben, pero evidentemente por ahí considerarán que somos pocos y que, bueno, que somos pocos votos en total. La sensación es esa. Sí, pero la sensación de riesgo es muy grande y el costo político, si se llega a derrumbar una vivienda, es aún mayor. Evidentemente no lo están pensando, ni siquiera no lo dimensionan, porque pensarán, y bueno, no nos pasará a nosotros, le pasará a la gestión que viene. Es siempre así tirar parece la pelota para el más adelante y no hacerse cargo de los problemas reales. Qué sé yo, todo muy lindo, Avenida Corrientes muy lindo, pero hay cosas que son prioritarias, que es la seguridad en términos de vivienda. Sí, pues, tal cual. O sea, gastar en lo que realmente se necesita porque hay riesgos. Tal cual. Bueno, como te decía, hasta ahora las inspecciones que vinieron y que no fueron a todos los domicilios, los informes que dan, que nosotros estamos firmando cuando vienen en disconformidad, no reflejan la problemática. Porque ya te digo, hay viviendas que sí tienen rajaduras o desprendimientos de cerámicos, como te decía, y como te digo, después búsquenlo en Facebook de la que no es muda y van a ver, hay un video colgado y digamos, contra esas imágenes no se puede hacer nada. Entonces, hay problemas. Pero bueno hasta ahora Karina, no se escucha. Estamos lamentablemente finalizando la nota. El interés de llamarte también tiene que ver con que este programa sostiene el análisis, lo que llama la lógica Cromañón. Este programa nace después de la masacre de Cromañón. Y la lógica Cromañón tiene que ver exactamente con todo lo que vos dijiste, ¿no? Es decir, se hace, pero sin anticipar, sin prever todo lo que puede venir como riesgo, daño colateral o lo que fuera, y entonces cuando pasa es, ¡ay, un accidente! ¡Ay, qué sorpresa! No me habían dicho. Por suerte ustedes tienen toda la documentación, yo te pediría, porque Sueños Posibles tiene también su página, está en la retaguardia, el programa de radio, que vinculemos las páginas a través del clásico Me Gusta, y podamos Perfecto. Estar mutuamente informados, porque es un tema que nosotros, por lo menos, lo queremos seguir, porque es un tema de la ciudad, y es un tema de poner en evidencia cómo el tema no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Porque hacer tal cual, hacerlas bien. Da la sensación de que acá hacen mucho de maquillaje. Bueno. Solo los medios importantes lo único que te muestran es las cositas buenas del subte. Sí. Te muestran pero el paseo del barco. Las cosas importantes no te las muestran. Vamos a bautizar esta editorial como el otro paseo del Bajo, porque después de todo el subte también es un paseo por el Bajo. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo, Irene y yo, tu tiempo y además tu claridad conceptual. Espero que la próxima charla ya esto esté mejor encaminado, pero contá con Sueños Posibles para todo lo que necesiten de difusión e incluso de acción directa. Te mandamos muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, de eso. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener la oportunidad de volver a hablar, porque lo hemos hecho muchas veces, pero no nos cansamos de hacerlo, con un gran compañero de este programa y, bueno, es economista, político, con múltiples facetas, muy especialmente docente, realmente un gran capacitador, yo diría latinoamericano y, por qué no, mundial. Y esta vez vamos a llamarlo por varios temas, pero muy especialmente por la reunión de la autoconvocatoria. ¿Cómo estás, Julio Gambina? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo, Alfredo. Bueno. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Gracias bien. Por los elogios. No, todos merecidos. Yo no escuché ninguno. Además, todos más que merecidos. La otra parte vino después. Bueno, Julio Gambina, ayer se hizo la primera reunión, tengo entendido, de la autoconvocatoria. Así es. Y nos gustaría mucho que nos cuentes un poco qué sucedió allí. Es una autoconvocatoria para construir una iniciativa política popular. Sí. Tiene que ver con un conjunto de grupos políticos de izquierda, por supuesto, de personalidades de la izquierda, dirigentes sindicales, sociales, de derechos humanos, intelectuales, entre otros, firman los destacadísimos Irene Antinori y Alfredo Grande. Digo que fue una convocatoria que unas 50 personas, compañeros, convocamos a esa reunión. Y te digo que fue un éxito muy importante porque, bueno, unos 70 participaron, mayoritariamente jóvenes. Cuando digo jóvenes, estoy hablando mayoritariamente participantes de 20 a 30 años, algunos de ellos estudiantes, muchas militantes feministas, planteando los debates contemporáneos. Te diría que la gran preocupación es qué hacer en el escenario político argentino, especialmente electoral. Digamos que hay una insatisfacción. Primero, hay una voluntad de derrotar a Macri en las elecciones. Ese es el primer punto. Eso nos convoca a todos y todos decimos Macri tiene que perder. Quisiéramos que perdiera por la lucha social, política, popular, en las calles. Pero bueno, las elecciones también son una acción de masas político importante y sería bueno que no obtuviera el consenso para otro gobierno de 4 años. Otro periodo de Macri sería terriblemente complejo para el movimiento social popular, porque bueno, lo que ha planteado es que va a ser lo mismo y más acelerado, más rápido, con las reformas estructurales acordadas con el Fondo Monetario, que son reforma laboral, previsional, etcétera. Entonces, la premisa inicial es no queremos otro gobierno Macri. Y la segunda cuestión es que, hasta si se podría decir hasta por impotencia, no nos sentimos representados con lo que se presenta como antimacrismo en la Argentina. En el sentido de que no nos satisface la propuesta de Frente Patriótico, mucho más en las características que ha asumido la fórmula Fernández-Fernández, y tampoco la expresión electoral del FIT, que no termina de empujar una alianza electoral de la izquierda mucho más amplia, no solo con la izquierda partidaria, sino con un conjunto de grupos políticos de izquierda, entre los que estamos los que nos juntamos los otros días. Pero bueno, eso... Para, noto que no le das ningún espacio a la baña y a su... No, porque eso no entraría dentro de nuestras posibilidades, digamos. Ni a Sergio Massa. Primero, eso, el peronismo, vamos a llamar el peronismo racional, el peronismo alternativo, todo eso que se menciona, no se plantea como anti-Macri, pero vemos que las posibilidades de ser gobierno en la Argentina vienen por el lado de la Alianza Unidad Ciudadana PJ y ahora probablemente ampliado con la incorporación de Massa. O sea, lo que nos interpela es eso. Después, obviamente, habrá que ver cómo terminan las alianzas esta semana. El martes terminan el miércoles cierran las alianzas y el 22 cierran las candidaturas. Por eso tenemos una nueva convocatoria para el día 29 de junio para seguir discutiendo a ver cómo está el escenario electoral. Yo te insisto, lo primero que definimos es el no a Macri. Tenemos que contribuir a que no se reelija Macri. Primera cuestión. Segunda cuestión, definir nuestra propia posición. Hay compañeras y compañeros que en la reunión se manifestaron que habría que votar en primera vuelta por Fernández Fernández. Otros que dijeron, otros que señalaron que hay que votar en segunda vuelta. Y otros que dijeron, bueno, vamos a esperar. Y otros que empezaron a dar vueltas. Hay de todo, sí, hay de todo, hay de todo. Está bien como lo señalás. Habla de la impotencia y de la ausencia de un proyecto político, popular, de izquierda, revolucionario, ponerle todos los adjetivos que quieran. Obviamente, quienes ascriben al FIT se enojarían porque dirían, para eso estamos nosotros. Y bueno, muchos también dijeron, bueno, probablemente la opción de diputados del FIT u otras propuestas de izquierda, porque el NCT también está presentándose a elecciones, y obviamente también está Luis Zamora como opción electoral. O sea que hay quienes dicen, en primera vuelta hay que elegir diputados trotskistas, diputados de izquierda, para favorecer la posición de la izquierda en el Parlamento, y bueno, ahí mejorar las condiciones, que es lo que se puede ocurrir en primera vuelta, y en segunda vuelta discutirlo. Lo que nos importa es constituir un espacio de izquierda política, social, militante, que incluso se genere condiciones para un debate y acciones políticas más allá de lo que acontezca en agosto, en las PASO, en octubre, en las elecciones, y después del 10 de diciembre, gane quien gane, porque la convicción que aparece del debate es que el año que viene es un año muy complicado para el movimiento social, para los sectores populares, porque el ajuste y las reformas estructurales que están planteadas con el Fondo Monetario Internacional van a ser un hecho. Estamos hablando con Julio Gambina. Julia, justamente yo te quería preguntar sobre la reunión de Bolsonaro y Macri con las convergencias de las iniciativas de cooperación económica financiera entre Argentina y Brasil. ¿De qué estábamos hablando cuando se habla de la convergencia de iniciativas de cooperación económicas y financieras? Lo primero es que hay una convergencia política. Pasó Bolsonaro para hacer campaña política electoral a favor de Macri, y en pocos días más va a venir Iván Duque, el presidente de Colombia, que es un régimen también claramente de derecha, alineado con Estados Unidos, y vienen para hacer campaña por Macri. Del mismo modo que Trump hace habitualmente campaña por Macri. Por eso, bueno, eran amigos desde siempre. Bueno, pero sí, pero igual Macri apostó por Hillary Clinton en las elecciones. Solo apostó por su amigo Trump cuando Trump ganó. Y Trump no se habrá olvidado de ese guiño que le hizo a los demócratas Macri, pero obviamente Trump, que quiere cambiar la agenda de debate en América Latina, apostó por Macri, y le dio el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Lo que vino a hacer Bolsonaro ahora, y que sorprendió sobre todo su ministro de Economía, Paulo Guedes es un Chicago Boys, un Martínez de Oz, digo, para decirlo fácil y que nos entienda cualquiera que nos está escuchando, es un neoliberal consumado, que plantea las privatizaciones, la liberalización de la economía, por eso quiere rápidamente un acuerdo con la Unión Europea, y dice, cerremos filas entre Argentina y Brasil, y desde ahí arrastramos a todo el Mercosur, arrastramos a Uruguay, a Paraguay, y dicen, cuando cambie el gobierno de Venezuela, ya se lo cargan a Maduro, por supuesto, lo incorporaremos a Venezuela como parte del Mercosur en esta estrategia. Y en ese plano tira la bola, una bola de ensayo, digamos, de alguna manera, que es el tema de la moneda común. Y bueno, rápidamente el propio Banco Central del Brasil salió a desmentir la movida, en el sentido de decir, bueno, no hay estudios técnicos al respecto. Y el obsecuente de Nicolás Dujovne, rápidamente desde Japón, que está participando en una reunión del G20, dijo, sí, hemos empezado a conversar el tema y hay conversaciones para avanzar en esa cuestión. Yo lo que sugiero en principio, si se avanza en una moneda común, algo de eso hubo, por ejemplo, o hay, en el ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, que es el Sucre. O sea que no está mal tener monedas comunes. El tema es monedas comunes para qué proyecto político, para qué proyecto económico. Una cosa es en el ALBA, con Venezuela, con la Bolivia de Evo Morales. Cuando estaba en el ALBA el Ecuador de Correa, ya no está más el Ecuador de Correa. Pero bueno, no está mal tener moneda común, porque está bueno tener integración regional. Ahora, claro, pero es una integración de capitales, nada más. No, eso es. No solo nada más, peor todavía. Acabo de escribir un artículo porque recuerdo a Rui Mauro Marini, teórico de la dependencia, teórico marxista de la dependencia de los 70, cuando aludía, él desarrolló la categoría el subimperialismo brasileño, como diciendo, Brasil quiere un lugar en América Latina de potencia en la región. No es solo Estados Unidos como potencia de dominación, sino que es Brasil como una potencia subregional. Y no hay duda, en Alemania es la potencia hegemónica del euro. En la eurozona todos tienen la misma moneda, pero el gran beneficiado, el que define la política del euro, es Alemania. Entonces aquí una moneda conjunta Argentina y Brasil, sería para una preeminencia de los sectores hegemónicos que actúan en Brasil respecto de los argentinos. O sea que nosotros seguiríamos siendo un país agroexportador dependiendo de la industria brasilera. Bueno, no, ojo, porque justo te iba a decir eso. En realidad quien domina la economía brasileña como la argentina son las transnacionales, de la soja, las transnacionales automotrices en la industria. O sea que en realidad tiene que ver con una concepción, vamos a llamarla geopolítica, de Brasil sobre Argentina y el Mercosur, pero los que dominan son capitales transnacionales que dominan en Brasil y dominan en Argentina. Es una integración. Podríamos hacer una moneda común con el dólar, inclusive, o con el yuan, ya que estamos. Por ejemplo, creo que una criptomoneda. La estrategia tiene más que ver con la intencionalidad de aislar a China por parte de Estados Unidos en la región, porque China es lo que viene avanzando en la región, con inversiones económicas, con relaciones comerciales, con préstamos incluso. Argentina. Sí, con mano de obra esclava. Todo eso. Sí, bueno, por eso digo que la dimensión geopolítica no es menor, porque hay una disputa entre Estados Unidos y China, por un lado, y al mismo tiempo, Brasil no quiere quedarse afuera de esa discusión, ni tampoco los capitales que dominan en un lado y en otro. Digamos que estamos en un proceso muy complicado. Bueno, ahora... A esto habría que sumarle, creo que tanto Brasil como Argentina queremos, Argentina lo quieren imponer, ya fue impuesto la modificación de la ley de jubilaciones, y creo que Brasil está pasando por lo mismo. Falta más, Irene. Bueno, en este momento en Brasil lo que se discute es la reforma previsional. Y en Argentina no alcanza lo que se hizo en el 2017. Lo del 2017 fue apenas un cambio en la forma de actualizar los recursos previsionales. Acá sigue pendiente la reforma previsional. Y de hecho el acuerdo con el fondo establece crear una comisión especial para que se plantee un nuevo régimen jubilatorio en Argentina. El tema es Argentina, es Brasil, la reforma jubilatoria está en todo el mundo, el Fondo Monetario acaba de publicar un informe especial sobre el tema, en todo el mundo se discute la cuestión porque se quieren usar los aportes de los trabajadores, los aportes patronales sobre previsión e incluso los impuestos especiales sobre el tema para financiar el mercado de capitales. Tengan en cuenta que son escasos los recursos para el financiamiento. Vieron que Macri siempre está esperando. Está bien. Eso, digamos, es una manera muy elegante de decir una estafa, una escala. Ah, totalmente. Porque realmente yo aporto y se lo lleva se lo lleva Techín. Bueno, está bien. Bueno, acordate que el salvataje de la General Motors en la Argentina en la crisis del 2008 provino de los fondos del ANSES. ANSES le hizo un préstamo a la General Motors y después había elogios porque la General Motors le había devuelto los recursos. Bueno sería que la estafa sea doble, ¿no? En esos tiempos todo era nacional y popular, así que no importaba. Bueno, volviendo un poquito, porque como es costumbre nuestra, las columnas se van estirando y después el programa hay que amputarlo. Volvamos a la Argentina. Me gusta lo de autoconvocatoria porque estamos siempre muy pegados a la autogestión. Ahora, ¿esta autoconvocatoria tiene algún horizonte electoral? No tiene horizonte electoral. Quiere discutir si se puede un posicionamiento electoral. Bueno, pero entre Pero posiciones, bueno. no, posicionamiento quiere Te decir, digo porque para primero. mí lo electoral ya queda para mí, ¿no? Queda claro que es, yo decía en una charla el viernes que si hay un lugar donde no encontrás política es en los partidos políticos. Lógico, pero por eso te digo, Entonces, viste, ya Roberto, está. pero queremos trascender el proceso electoral, porque hay mucha gente. Lo que no podemos desconocer es que hay elecciones. Eso no hay que desconocer. Uno puede no No, no, no, votar. no, no, no, no, no. Podés, digamos, una cosa es desconocerlo y otra cosa es con qué categorías lo reconoces. O sea, eso es Claro. muy diferente, porque el tema de que las elecciones son la expresión de la voluntad popular y es algo No, no, así no, no, como no, el no, gran Roberto. orgasmo de. No, No, no, vos no, pero lo no, que se no, no, escucha, no, no, porque si no, no, no hubo nadie, no hubo nadie, no sé si Julio Gambina por ahí, pero nadie, y eso que yo. Lo escribí y demás, pero bueno, imagínate que no soy un influencer, de adelantar las elecciones. O sea, para mí el mayor Fíjate que es. yo te dije, no ganamos en la calle, porque con lo que pasa en la economía argentina, el nivel de movilización popular debería ser inmenso, Pero es creo que yo. lo es, pero Julio, hay Pero movilización. no Los partidos, articulado. porque los partidos se encargan de aplastarla. Escúchame, en cada local de Edesur hay escenas de pugilato y de trompadas y de Es quilombo, verdad, y es eso verdad. nadie lo toma. Es decir, no toman, están en los plazos de la República, de la institución. Es lo que yo creo, Bueno, ¿no? no, yo coincido contigo, por eso digo que aquí hay dos niveles. Uno es el de la organización social, popular, la movilización callejera, y otro es también en la política argentina las elecciones, con estos límites que vos señalás. Pero La hubo 12 propuesta nuestra, movilizaciones. y paros generales 12. cinco, y paros generales Te da cinco, es decir, tres por no, año de mandato. y agregá el tema de el importante movimiento de mujeres, por eso te Pero por eso, destaqué ¿no? la referencia. Están incluidas las mujeres. Sí, Hubo pero tres. no, pero lo destaco porque tiene un nivel de intervención cultural muy fuerte. A ver, siempre las Estamos. mujeres han tenido un nivel de intervención No, muy importante. como en el nivel que Desde la respeta época mucho del más directo. anarquismo, No, acordate que las mujeres anarquistas eran. coincido, la Revolución Rusa se anticipó con un movimiento de mujeres. Eso es Siempre, verdad. las mujeres fuimos a la No, no, cabeza, pero siempre. entendeme, pero el nivel de visibilidad que ha tenido y el cambio cultural que hay hoy, que nadie puede hacer, lo digo de esta manera, nadie puede hacer un chiste machista en familia porque sale la hija, la hermana, No, la no. tía, la prima, la novia. Yo los Uno hago, yo tiene. los hago. Bueno, pero vos Yo tenés. Sí, resisto. lo que pasa Ahí que bueno, que en va. este momento se están desenmascarando a todos Bueno, los machirulos. pero este es un. Pero Irene, este es un cambio cultural de una profundidad tremenda. A ver, lo digo de otra manera. Mira, en América Latina, la visibilidad que tiene el movimiento indígena con la presidencia de Evo Morales es impresionante. Y el Sí. movimiento indígena lucha hace 500 años, 600 Sí. años. O sea, no hay que negar las luchas anteriores. No, Pero no, en no, América. bueno, pero las luchas anteriores es lo que hacen que se lleven adelante esta luz, Lógico, es lo que tenemos inscrito en nuestra subjetividad. pero no es menor el detalle de cierta cristalización. A ver, Sí, obvio. es como una cosa, el impacto de la Revolución Rusa fue la cristalización de un poder obrero. Luego eso fracasó. Es más, algunos creyeron que eso no vuelve nunca más. Hay muchos debates al respecto, pero no es lo mismo que algo sea visible, evidente y que actúe en la realidad a que no sea parte del debate político concreto No, de esa popularidad. eso queda claro, lo cuantitativo No, se no, hace no. cualitativo y en algún momento, como se dice en el lenguaje vulgar, explota, ¿no? Pero Claro. en las 13 marchas importantísimas de millones de personas, estuvieron, por supuesto, la del movimiento de mujeres, y te da un promedio de 3 por año. A mí Sí, lo sí. llamativo es que no haya caído antes, es decir, que No, Macri llegue, llegue. porque no hay propuesta política alternativa, Es que Alfredo. yo creo, Alternativa, no bueno, opción, no yo está opción. bien, te entiendo perfectamente. Bueno, Julio Gambina, mira, estamos cerrando la nota. Danos un karma. Yo tengo uno que quiero compartir contigo, que es el siguiente. Macri no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó. Y todavía no hay un análisis crítico profundo de por qué llegó Macri a ser candidato a presidente, ¿no? ¿Cuál es la historia secreta del lugar que finalmente Macri pudo disputar, que pudo haber perdido, porque Scioli, que fue vilipendiado por el propio Frente para la Victoria, de todas maneras perdió por 3%. Y andate un poquito más atrás, podría haber perdido en el 2007 en la ciudad de Buenos Aires si el kirchnerismo no presentaba fórmula dividida. Afirmos. Claro, sí, Filmus, sí. Y Tellerman. Ese es el modo. No. Claro. Quédate tranquilo que yo lo recuerdo siempre, la aparición de Filmus, ¿no? De y Tellerman por otro lado. Y los negociados que tienen las ciudades desde hace 12 años. Por eso digo, me parece buena la reflexión tuya, pero hay que mirar en la historia. No, es que yo la tomo desde ahí, yo la empiezo justamente desde ahí, desde ese debate, lo he mencionado muchas veces, que fue a dos voces. Cuando el gato estaba. Lleva de gobierno 4 periodos, está en la ciudad de Buenos Aires, digamos. No, 2 periodos de él, más el periodo de. Pero de seguro. Y el que se viene. No, yo arranco con eso. Podría arrancar cuando fue elegido presidente de Boca, pero eso ya. También. Ya me duele demasiado. Bueno, Julio Gambina, mantenernos informados. La próxima autoconvocatoria, repetilo, por favor. 29 de junio. Ah, sábado claro. 29 de junio, una vez que estén listas las alianzas y las listas. ¿A qué hora? De 10 a 15 horas, igual que se hizo este sábado. ¿Y pasado. Dirección? Rincón 74. Así estaremos. Y esperemos que Alfredo también, que se agende y no tenga presentación del libro. Bueno, pero no, se superpuso la dirección. ¿Cuál es la dirección? Rincón 74. ¿Rincón 74? Sí. Señor. Bueno, perfecto. Rincón y Rivadavia. Exactamente, a una cuadra. Bueno, muy bien. A una cuadra del Congreso. Julio Gambina, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por llamar, abrazo enorme. Abrazo. Ahora en Sueños Posibles tenemos la... Espera un segundo. Bueno, ya estamos conectados, empezamos ahora. Ahora en Sueños Posibles tenemos la ocasión, la buena circunstancia de hablar con un gran compañero, un militante social y político, profesor de arte, muy ligado a las luchas libertarias, anarquistas, en este momento antimanicomiales, por los pueblos originarios. Y el interés de entrevistarlo es un poco también para continuar una nota que hicimos con Horacio Ávila, y que nos interesa mucho que Oscar Ciancio, que de él se trata, nos amplíe, nos actualice un poco la temática de las personas en situación de calle. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bien. Un saludo para vos, para Irene y para la gente que está escuchando. Buenas noches, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Irene? Bueno, acá estamos. Sí, estamos trabajando en ese tema bastante. Y bueno, el censo popular ya pasó, ya se hizo. Horacio la vez pasada estaba comentando que probablemente por una serie de cuestiones técnicas tengamos el resultado bien concreto para más o menos julio. Pero de cualquier manera, bueno, nosotros ya el panorama de lo que está pasando en la calle es bastante, bastante preocupante. Hay una cuestión de que, bueno, nosotros siempre hay un término que se dice que la calle no es un lugar para vivir, y ahora también tenemos que decir que tampoco es un lugar para morir, porque en realidad últimamente fueron muchas las muertes de gente en la calle, de distintas edades, además de una serie de agresiones a personas que están en la calle, que inclusive han llegado a intentos de quemarlos y agresiones de todo tipo. Y bueno, con una... ¿Hola? Sí. Sí, no, se había perdido la voz. Continúa, sí, Oscar, por favor. Hola, se perdió la voz. Hola. Ahora, Oscar, ¿estás ahí? Sí, a ver, hola. Continuamos. A ver, entonces, bueno, te decía que con el aval del gobierno de turno, ¿no?, de que esta gente es perseguida en cuanto al lugar se pone, ya no tienen ni siquiera un lugar a donde poder tener una, lo que ellos llaman la ranchada, para poder tener un rato de poder compartir una comida y demás, porque los persiguen de todos los lugares. Así que es una situación muy alarmante, ¿no? Yo digo, en una época decía, bueno, todo es cuestión de miradas. Me parece que ahora prácticamente es que lo que está faltando socialmente es la mirada hacia los lugares más desprotegidos, que son la gente que está en la calle, la gente que está en los manicomios, la gente que está en los territorios. De eso hablamos cuando hablamos de los pueblos indígenas, que también son perseguidos, masacrados. O sea que es una situación muy, muy, muy difícil la que hoy estamos viviendo. Oscar Ciancio, buenas noches. Hola, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás? Vos sabés que el otro día leí a Horacio Ávila comentando que en Barrancas de Belgrano ustedes tienen comedores y que la gente no está yendo. Y al principio lo atribuían a lo caro que estaba el boleto. Y después se dieron cuenta que no, que eran por las agresiones que estaban sufriendo por la gente que vive en Belgrano. No todos, pero sí muchos, sí algunos. Sí. ¿Vos no lo creés que esto es el huevo de la serpiente? Que es que todo lo que es distinto hay que echarle la culpa y expulsarlo como el huevo de la serpiente del nazismo. Sí, inclusive, bueno, a esto que vos decís yo acotaría que hay un doble mensaje, ¿no? Porque por un lado vos decís, bueno, hay leyes que supuestamente, digo supuestamente y bien entre comillas el tema de leyes, porque digo, hay leyes que supuestamente amparan a esta cuestión de lo que tiene que ver con la diversidad, digamos, como que parecería que estamos con gobiernos que tienen una mirada distinta hacia la gente que está en la calle, hacia la gente que está, digamos, internada y padeciendo la internación en un manicomio, hacia la diversidad de género, hacia los pueblos indígenas. Parecería que estarían las leyes como para proteger a esta gente que de manera sistemática en este sistema cruel queda al margen de las situaciones. Está pasando todo lo contrario. O sea, cuando vos escuchás y recorres las calles y recorres los territorios, te das cuenta que el padecimiento es mucho más fuerte de lo que se sabe. Y creo que lo que se hace es ampararse en esto, decir, bueno, como es algo muy macabro, ¿no?, ponemos la ley, pero nosotros mismos que le damos lugar a la ley, nos encargamos de no cumplirla, nos encargamos de transgredirla, ¿no? Y en esta transgresión, que no es una transgresión que tenga que ver con la creatividad, porque sí, la creatividad es una transgresión, pero con otras características, es una transgresión que lo que hace es llevar a la muerte, al hambre y a todo lo que sabemos que está llevando, ¿no? Sí. Oscar Ciancio, vos es que esto que hablas de la transgresión y la creatividad, ¿no? Vos es que en un trabajo yo escribía que se había logrado en la dictadura, bueno, los centros clandestinos de detención, que eran campos de concentración, ¿no? Pero ahora no recuerdo bien lo que yo mismo escribí, pero bueno, señalaba que ahora en estos modelos de nazi capitalismo, ¿no?, y de democracias fascistas, imperan los campos de dispersión, ¿no? O sea, como desparramar a la gente por todos lados, no concentrarla, sino exactamente lo opuesto, pero con el mismo fin macabro, siniestro del exterminio, ¿no? Sí, al contrario, mucho más planificado, porque al estar dispersados no te podés unir y no podés compartir las vivencias ni hacer una lectura de cómo salir de esa situación. Solo no piensa, uno piensa en grupo, uno piensa con otro. Sí, bueno, esto es justamente, ¿no? O sea, en la capital es a donde más lo vemos, a donde registramos esta dispersión, esta individualidad que se instala de distintas maneras y que en realidad no se puede ver que, digamos, por lo menos esta cuestión de lo comunitario. Lo comunitario es como una expresión, no sé si inclusive ya si decir hasta si llega a ser de deseo. Yo creo que ni siquiera eso, como que estamos todos muy como mirando el propio ombligo, ¿no? Yo digo, cuando en esto tengo que agradecer de alguna manera a lo que voy viendo y aprendiendo con la cosmovisión de los pueblos indígenas, que ellos tienen sí una práctica, o sea, un sentir, un pensar y un hacer de lo comunitario. Bueno, yo creo que este sentir, pensar y hacer, generaciones sí. anteriores sí. nuestras, o sea, donde el obrero tenía conciencia de clase, donde sí. el estudiante tenía conciencia de ser estudiante, uh-huh. o sea, esto generaba movimiento, generaba pensamiento y generaba lazos sí, sociales. Tal cual. Antes en un barrio, yo tengo referencia por lo que contaba mi viejo, no porque yo lo viví, pero mi viejo había adoptado un pibe sin papeles porque se le había muerto la madre, qué sé yo, y andaba en la calle, le causó gracia, el pibe se quiso venir a vivir con mi viejo, y vivió con mi viejo, y lo llamaba papá, qué sé yo. Viste, cosas que se daban en los barrios. El sí, pibe quedaba huérfano, el vecindario ayudaba al padre a criarlo. Estos lazos sociales no existen. No, eso está todo destruido, para mí está destruido, y hay que buscar la manera de instalar unas nuevas formas, unas nuevas maneras. A mí, por ejemplo, yo planteo mucho el tema este de lo que llamo arte implicado, ¿no? Para mí, que es un paso más allá del arte social. Y para mí el arte implicado es esto, de ir a las calles, a los territorios, a los barrios, a veces inclusive en las mismas murgas, que son espacios muy populares de los barrios, a donde poder trabajar, digamos, para recomponer esta cuestión, no recomponer, yo diría como reinventar esta cuestión. Hola. Sí, hola. Hola. ¿Se escucha? Cada tanto se va. Dale. Sí. Bueno, digo, ahí es donde se puede uno volver a concretar esto de poder ir instalando lo comunitario para poderte defender justamente de toda esta ola que viene de lo que son estos sistemas que son totalmente crueles y que no tienen en lo más mínimo en cuenta a la persona como tal. ¿No? Por y eso que digo, no les interesa, y que no les interesa tenerlo no, en cuenta. Exactamente. Son tan miserables que construyen ignorando todo el dolor que generan. Sí, exactamente. Por eso digo, bueno, de ahí tomamos esto de intentar, por lo menos en el hacer comunitario, la transformación de ese dolor para poder transformarlo en defensa de la propia vida, ¿no? Los pueblos indígenas hablan de el buen vivir, ¿no? O sea, ellos siempre, los movimientos del todo terminan con esta expresión, ¿no? Del buen vivir. Pero el buen vivir no es el buen vivir del confort, sino el buen vivir en lo que es una vida sana en el sentido de la soberanía que puede tener un espacio comunitario. Lo que sería el compartir el pan. Sí, compartir el pan, las ideas, y compartir desde también el tener en cuenta cada una de las individualidades. O sea, que haya una complementación entre las individualidades y lo comunitario. Entonces ahí, digamos, por eso digo, tienen una cosmovisión muy distinta a las nuestras, y bueno, yo en ese sentido siempre les agradezco lo que voy aprendiendo con todos ellos en general, ¿no? Bueno, exactamente. Y tan interesante que lo vamos a continuar en otros programas, porque realmente desde que Víctor Hugo escribió Los Miserables a la actualidad, lo que se ha vuelto miserable o cada vez más miserable es el propio sistema de producción de personas y de cosas, pero releyendo Los Miserables, habría que ver si no hubo épocas tan o más miserables que esta, ¿no? Realmente uno transcurre su vida como si fuera la mejor o la peor, y realmente a veces conviene ver que la historia, a lo mejor también es la historia de todos los miserables que en la vida han sido. Bueno, te agradecemos muchísimo tu testimonio, Oscar Ciancio, así que bueno, seguiremos en próximas entrevistas profundizando todo esto que es tan, tan vital para todos nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente para ustedes, Igualmente para ustedes. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Programa intenso con muchas cuestiones para seguir pensando, para seguir soñando, para seguir buscando. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles.